Bienvenidos a las melodías más felices de la Tierra. Lo que daba inicio a la primera emisión de este nuevo año era Gavin Friday junto a The Man Caesar, Each Man Kills the Things He Loves. Continuamos escuchando a The Birthday Party haciendo Swampland. Esto que escuchamos era Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine haciendo Electronic Plantation. Antes sonaba The Pop Group con We Are All Prostitutes. Y previo a ellos, escuchamos a Lydia Lunch, Afraid of Your Company. Seguimos escuchando a los franceses Violet Stigmata con Cut the Flesh Wires. Take down the last good one. Thank you. Esto que se iba era Bauhaus haciendo un cover de John Cale, Rose Garden Funeral of Sorrows. Previo a ellos escuchamos a Lebanon Hanover con Avalanche. Y antes sonaban los canadienses Animal Bodies con Two Moons. Escuchamos ahora una banda proveniente de España, The Sixth, con Your Race. así llegamos al final de la emisión de hoy. Esperamos nos acompañen durante el transcurso de este nuevo año. Nos vamos escuchando a Paris Sadonis, quien fuese tecladista de Shadow Project, la banda liderada por Ross Williams, haciendo una canción de su proyecto solista. Suena Diso 2, Fox Fairy. Hasta el domingo que viene.